comienza el sexto programa de Stop Desahucios Zaragoza. Voy a leer unos titulares que surgieron este martes. La PA se cansa de la Unión de Créditos Inmobiliarios. La PA ocupa oficinas del Santander y UCI en todo el estado para reclamar soluciones. La PA se moviliza contra las políticas abusivas de UCI Santander. Supongo que ya todos hemos deducido de qué va este sexto programa de Stop Desahucio Zaragoza. Hablaremos de la acción que se ejecutó este martes por parte de muchas PAs de todo el estado que secundaron una acción unánime, la mayor parte ocupando y otras ocupando... La mayor parte ocupando sedes y la otra con concentraciones frente a las puertas de UCI Santander. Hoy hablaremos con Isa, con Cris y con Magda de la PA de Barcelona. Esta primera canción se llama Pam a Pam, de Rafael Arnal. Palmo a palmo. UCI es una entidad que la creó el Grupo Santander y bueno, es una entidad de las que más ha engañado en lo que son los contratos hipotecarios, ¿no? Sobre todo ha engañado muchísimo, muchísimo, muchísimo en lo que eran los avaladores. La gente se pensaba que los avaladores solo eran por una parte y ha resultado que muchos son copropietarios y que bueno, avalan con los bienes presentes y futuros. Sort al teu destí. I una que arriba el día treume del mal son. Penes que es deis en enrere, ay, que arriba no. Pues contamos con este programa, con Isa y con Chris de Stop Desahucio Zaragoza. ¿Qué tal? Vale, los fallos técnicos de todos los programas que hago yo. ¿Qué tal, Isa? Hola, buenas noches. Hola, Chris. Muy bien. Hola, buenas noches. Bueno, contamos con vosotras, como he dicho, para hablar de la que se lió este martes, que supongo que mucha gente se habrá enterado, pero por explicar, ¿qué pasó este martes en las oficinas de UCI Santander? Bueno, pues a las 10:30 de la mañana, pues miembros de la plataforma entraron, bueno, habían ido entrando discretamente en la central del Santander, del COSO, y el resto, bueno, pues fuimos acudiendo ya con las galletas de stop, con la pancarta, y a las 10:30 ya, pues de manera coordinada, digamos que Comenzamos, sí. Sentaron, ocuparon y pues empezamos a, digamos, a visibilizar y armar ruido en la calle. Cris, ¿cuántas personas estuvieron? Pues alrededor de 60 personas. Pues la, alrededor de 60 personas serían lo que los compañeros que asistieron de stop. Dentro de la sucursal había entre 12 y 15 personas. Y el resto, pues estábamos fuera cantando. Cantando. Las consignas habituales. ¿Dentro cuántas personas estabais, Isa? Dentro. Dentro había como 12. Realmente, Cristina y yo estábamos fuera. Un poco lo que ocurre que cuando ya, a la vez que llamaron a la policía, que la policía llegó, salió el de seguridad de la central pidiendo interlocutor, negociador de UCI, porque bueno, pues lo había comunicado el director de oficina, no nos querían dejar entrar más que a una. Sí. Al final entramos las dos, sí. Como que no, las dos. Sí. Tuvimos que negociar eso también. Sí. Teníamos que negociar la ocupación, sí, del Banco Santander de COSO, porque hay que decirlo, no ha salido en todos los medios, pero nosotros hemos ocupado la oficina de COSO, la oficina del Banco Santander, quizás las de las oficinas que hay en Zaragoza, la oficina más bonita. Y sí, muy bonita. Unos interiores preciosos, quizá como los de, equiparándose con los de CAI, ¿no? Ahí. Sí. Son bonitos. Son bonitos. Bueno, nosotros ya hemos comentado, pues más o menos, gente dentro, gente fuera. Los que sí que la han liado muy parda, y ahora voy a presentar a Magda, son los de la PA de Barcelona. Vosotras que lo seguisteis por Twitter, que os quedasteis impresionadas, supongo, como yo. Increíble. Sí. Además, luego, a posteriori, yo he visto algún vídeo. Bueno, eso era una fiesta en la sucursal, bailando. Increíble. Sí, y además hasta altas horas de la noche. Sí, además eso. Sí. Aguantaron ahí como campeones. Como campeones. Voy a presentar entonces a Magda de la PA de Barcelona, que lleva el teléfono desde el principio del programa. Hola, Magda. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Ya conoces a Isa, supongo? Hola, Magda. Sí, hola, Isa. ¿Qué tal? Buenas. La que liasteis en sí, Barcelona. Sí, que la conozco. Pues sí, la verdad es que sí, se convocó una acción estatal, UCI Santander, porque como, bueno, no sé si muchos oyentes lo saben, pero UCI está coleccionado con Santander. UCI es una financiera que Santander pertenece el 50% a Santander y el 50% a BNP Paribas, que es otra financiera. Que el Santander y BNP Paribas la crearon en el 2003. Bueno, entonces nosotros la principal de la acción era vincular UCI, porque hay mucha gente que, como es una financiera, pues no la tiene muy conocida. Entonces, vincular a UCI con Santander, que es del grupo Santander. Entonces, una rectificación, que la acción no fue el martes, fue el miércoles día 5 de noviembre. Y como ha comentado Isa, a las 10:30 nosotros ocupamos en Barcelona, íbamos a por la central del Santander, pero bueno, se ve que se enteraron por redes sociales o algo, siempre hay algún topillo por ahí, pero bueno, estaba cerrada, pero nos fuimos a otra del centro de Barcelona, que está nada, a 200 metros, y bueno, a las 10:30 entramos, la ocupamos. En el Santander éramos unas 300 y pico, casi 400 personas, que ocupamos una central. Y luego en UCI, en las oficinas, pues no ocupamos la oficina, solo se subieron 4 o 5 personas que son negociadores a negociar a la oficina, y el resto, que eran unos 50 o 60 personas, en la calle de las oficinas de UCI. Una cantidad de gente tremenda. La verdad es que cuando se ven todas las acciones que se hacen en Cataluña, sobre todo en la ciudad de Barcelona, son acciones muy multitudinarias. Nos tenéis acostumbrados a las PAS y a los stop desahucios de fuera de Cataluña, a ver cosas como lo del Bloc Salt, que a cualquiera nos escandaliza, ¿no? Miles de personas secundando acciones, miles de personas en algunas convocatorias, y en esta, como tú dices, fue un exitazo. Sí, la verdad es que fue un exitazo. Estuvimos allí hasta 1:30, 2 de la mañana, y bueno, porque decidimos entre todas pues no agotar el cansancio. Sí que ha habido muchas acciones que nos hemos quedado a dormir hasta el desalojo pasivo, porque siempre hacemos desalojo pasivo, pero en esta decidimos que a 1:30, 2 de la mañana ya nos fuimos, ¿no? Habíamos conseguido bastante, y sí que es verdad que en Cataluña las acciones las organizamos bastante fuertes, ¿no? Y bueno, hay una coordinación muy buena, y bueno, la verdad es que sí, la liamos parda e intentamos conseguir pues buenos resultados. La acción fue un éxito, vinieron los Mossos de Escuadra, pero los Mossos de Escuadra ya los tenemos acostumbrados, y las mediadoras pues también ya son. Las mediadoras de los Mossos son dos chicas y ya nos conocen, ya saben cómo funciona la paz de Barcelona, de toda Cataluña, y la verdad es que todo fue bastante bien. Convocamos a toda la prensa, vino la mañana de la 4, vino TV5, TV3, los contactos de prensa funcionaron súper bien, hicieron muchos vídeos, luego pues todas las redes sociales, pues estábamos al momento en todas las redes sociales, y es lo que queríamos, conseguir. En esta acción, aparte toda la comunicación, pues sobre todo asociar UCI Santander. Entonces, movilizamos a toda Cataluña en el plan de Cataluña y luego todas las estatales. Y bueno, la verdad es que fue un gran éxito. Luego ya comentaré los resultados y tal, pero fue un gran éxito. La coordinación, vamos a hablar de lo previo, la coordinación a nivel estatal ha sido muy buena, porque todas las PAS de todo el Estado, ha sido una respuesta unánime que va desde Sevilla hasta el País Vasco y desde Galicia hasta Barcelona. Sí, sí, sí. La verdad es que coordinar una acción de esta magnitud, aquí en Barcelona y en toda Cataluña estamos bastante acostumbrados a coordinar acciones de este tipo, ¿no? Sí que es verdad que la coordinación es muy importante, y hay gente que está comisión de Twitter, comisión de Facebook, el que tiene los contactos con la prensa, y entonces nos coordinamos toda la acción, no solo en Cataluña, sino en todo el Estado. La gente que está en las acciones ya hay un protocolo de coordinación para que todo lo tengamos al dedillo, para que las cosas, ya que las hacemos, que sean bien y que esté todo, pues eso, como digo, coordinado, ¿no? Entonces, bueno, tiene su tiempo, pero como estamos, también hay reuniones estatales y entonces ahí se coordina y todos vamos a una, que es lo importante, que todas las de toda España vayamos a la misma dirección. Entonces eso es uno de los puntos más importantes de la paz. Las paz unidas, ya que la unión hace la fuerza, claro. Y la unión de toda España, de las estatales, es lo que más perjudica. Entonces, cuando en unas negociaciones, sea del banco que sea, esta vez ha sido UCI Santander, pero aquí hay luchas de todos los bancos, ¿no? Entonces, cuando la paz está coordinada en todo, me refiero en todos los bancos, lo que ellos nos tienen más miedo es al daño que le hacemos a su persona, ¿no? Como es el Santander, como es UCI, o como puede ser Catalunya Caixa o BBVA. La imagen de ellos es a por lo que vamos nosotros, que es por la única manera que tenemos para luchar contra esta estafa inmobiliaria. Chicas, ¿qué decís de la coordinación? Vale, sí, bueno, completamente de acuerdo. Nosotros, pues bueno, el grupo de UCI de Zaragoza, sí. Que es bastante más reciente que el de otras ciudades, como el de Barcelona, pues desde el principio nos hemos apoyado, nos hemos coordinado, nos han facilitado, digamos, pues toda la información útil por su experiencia de qué se puede conseguir, qué se hace. Y esto, bueno, pues a la hora de negociar, sentarnos en UCI, se ha transmitido siempre y siempre nos ha venido muy bien, nos sirve, y ellos notan que esa coordinación está ahí y que nos da mucha fuerza. Sí, nos da mucha fuerza a todos. Lo que comentabais, lo que comentamos en el programa anterior de UCI Santander era que, en general, la mayoría de los casos a los que daban salida UCI Santander eran los casos que les dañaban más a la imagen. ¿Son esos casos los que hemos peleado ahora? Los casos, bueno, en el anterior programa era un poco que los únicos casos que se habían resuelto, a eso te refieres, si eran los que creíamos, esos casos son los únicos, por ejemplo, en un año que hemos conseguido dación en pago. Entonces, realmente los que se peleaban era más los casos atascados, que llevan casos más de un año. Que llevan mucho tiempo, muchos meses, incluso año, esperando una contestación, esperando una solución, un acercamiento de negociación. Bueno, también hay que, aparte de los casos atascados, dijéramos, hay que saber que, por ejemplo, cuando Santander y BNP crearon UCI en el 2013, fue una concesión para hacer hipotecas basura. Hipotecas suprime, ¿no? La mayoría de las hipotecas están hasta el principio del 2007, que fue cuando empezó la crisis, y eran hipotecas de riesgo. Dijéramos, nosotros siempre decimos que UCI es el banco malo, el banco guarro del Santander, dijéramos. Cuando una persona tenía problemas para una hipoteca que en todos los bancos te la denegaban, pues era UCI la única que asumía esa hipoteca, porque eran hipotecas de riesgo, eran hipotecas invendibles e impagables, ¿no? Eran hipotecas que muchos bancos te las denegaban y eran ellos los únicos que te concedían esas hipotecas. Entonces, dentro de estas hipotecas, al principio de las negociaciones con UCI, pues sí que daban hipotecaciones totales, llegamos a conseguir que dieran alquileres sociales y tal. Pero como decía mi compañera Isa, los casos atascados normalmente son, por eso uno de los puntos que hemos conseguido de la acción, que ellos accedan a comprometerse, al compromiso, son normalmente en las hipotecas de UCI hay muchos cambios de vivienda, muchas hipotecas con avaladores, hipotecas con, dijéramos, cruzadas, que buscaban ellos avaladores que a lo mejor entre dos o tres personas hacían una hipoteca, pero era el 50% de UCI, luego era 50% de Catalunya Caixa y eran hipotecas cruzadas que la misma persona avalaba o era copropietario del 50% de otras hipotecas. Dijéramos, las hipotecas más basuras, impensables, que se hacían en este estado dentro de la estafa inmobiliaria, pues la hacía uno. Entonces, uno de los puntos que comentábamos de los casos atascados son gente que a lo mejor tiene la posibilidad de quedarse con su vivienda, pero con una solución diferente a que no es la dación total, que por ejemplo es una dación parcial, que se queden con una vivienda. Sabemos todos, o deberíamos de saber, que UCI trabaja siempre con el IRPH, que está dentro de una cláusula abusiva y que hay procesos judiciales que los han echado atrás, bueno, procesos hipotecarios que los jueces los han echado atrás por cláusulas abusivas, y una de estas cláusulas era el IRPH, porque es un diferencial opaco que ni el Banco de España sabe ni cómo calcularlo, y entonces es una manera de que ellos tenían una estafa, hacerle unos intereses abusivos hasta el 18%, eran impagables estas hipotecas. Entonces, uno de los puntos de compromiso que pedíamos era un cambio de diferencial del IRPH al Euribor. Entonces, eran casos que para ceder ellos, por eso estaban atascados, porque para ceder ellos era como, para ellos era como decir, bueno, nos estáis pidiendo que cambiemos un diferencial cuando es la base de nuestra estafa, ¿sabes? Claro, que es la estafa de UCI, y además es la estafa de Cuchabank, que es otro banco que a nivel también, estatal, sí, es de lo peorcito que hay y muy difícil, sí, de negociar. Bueno, hablamos de UCI Santander. Te preguntaba por el número de, el volumen de casos que tenéis ahí en Barcelona, una estimación. Bueno, nosotros en La Paz de Barcelona mismo tenemos unos 50-60 casos. Pero en toda Cataluña, pues tenemos, no lo sé exactamente, la verdad es que este dato no me lo he preparado, aunque tengo un Excel de toda Cataluña y tal, pero miles de casos. Hay muchos, en toda Cataluña hay muchísimos casos. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay mucha gente todavía que no está en contacto con La Paz, que nosotros ahora en la mesa de negociación que tenemos, yo por ejemplo hablo de Barcelona, ¿no? En la mesa que tenemos con UCI, somos cinco personas que negociamos y representamos a toda Cataluña, ¿no? Y sí que es verdad que ahora, porque tanto Santander es una de las es la cuarta entidad, Saucia, Santander y UCI, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ahora dentro de esa negociación, gente que está por mediación de La Paz, se le para el desahucio, mediación por llamada telefónica o email, ¿no? Pero también hay muchos desahucios silenciados. Hay mucha gente que por vergüenza, por miedo, por la situación que es llegar todos los Mossos de Escuadra, la policía y tal, hacer un desahucio y con niños pequeños, hay mucha gente que hace el desahucio silencioso, que es que ellos mismos se van de su casa. Dijéramos que esto es una lucha y un compromiso que tenemos la sociedad para hacer una lucha, no solo La Paz, sino toda la sociedad, para conseguir que esta gentuza y estos estafadores dejen de manipular y de estafar a la gente y el sufrimiento que tienen. Claro, es común que en todos los bancos y en toda la sociedad hay muchísima gente que no es capaz de dar un paso y acercarse a la plataforma de afectados por la hipoteca más cercana, y es algo que por vergüenza o porque piensan que lo que están haciendo está mal, desde aquí siempre tenemos que decir que lo primero es vivir, lo primero es comer, lo primero es tener ropa, lo primero es pagar la calefacción, y el derecho a la vivienda debe estar garantizado pues por pues por instituciones y organismos públicos, porque es un derecho básica. Es una necesidad y es un derecho constitucional, es un derecho humano y es un derecho que todas las autonomías y administraciones deberían de respetar, no solo en España, no solo en Aragón, no solo en Barcelona, sino también en todo el mundo. Bueno, los resultados, empecemos por los resultados que ha dado esta acción aquí en Zaragoza, pero va a ser después de una cancioncita. ¡Atención! ¡Atención! El Banco Santander roba y estafa a cientos de familias rehipotecando su deuda hipotecaria y dejándolas en el umbral de la pobreza. De esta manera jamás saldremos de esta estafa. Diputados, consejeros de administración, todos cogiditos de la mano, vamos a pillar del erario popular. A pillar del erario popular. ¿Algún problema, amigo? Garrapatas, sanguijuelas, chupasangres de gobernación, todos cogiditos de las patas, vamos a pillar del erario popular. Elegimos al verdugo que nos va a decapitar. El hemiciclo está repleto de piratas, es la cueva de ladrones. ¡De Alibaba! ¡Alibaba! ¡Somos Alibaba! ¡Nos sentimos como Alibaba! ¡Alibaba! ¡Somos Alibaba! ¡Vienen los ladrones de desfilar! ¡Vámonos! ¡Alibaba! ¡Somos Alibaba! ¡Nos sentimos como Alibaba! Somos Alibaba del grupo de escape, todos en un barco y a la mar. La verdad es que debería de haber finalizado todos con la PA y a UCI Santander. Vamos a hablar de los resultados con Isa, con Chris, con Magda. Continúa el programa. Magda de Stop, Magda de la PA de Barcelona, Isa y Chris de Stop de Sauce Zaragoza. Bueno, comentarnos. Bueno, tras la acción, la interlocutora de UCI, quedamos en que volvíamos a hablar al día siguiente, tuvimos una reunión en la que revisamos caso por caso y a lo que se llegó es que se van a replantear los casos y antes de finalización de mes se van a dar respuesta. Respuestas y esperemos que diferentes a las que hemos obtenido hasta ahora. Ese es el objetivo. Mañana se reúne el grupo de UCI Santander, si mal no tengo entendido. Sí. Eso es, sí, nos reunimos. Y bueno, a todo el mundo que tenga un problema con el Santander o con UCI, le animamos a pasarse por estos desahucios Zaragoza, a las asambleas de bienvenida, y le vamos a preguntar a Magda, ¿qué es de cuáles son los resultados en Barcelona? Bueno, los resultados que nosotros le mandamos estando, bueno, ya teníamos preparados los puntos que queríamos pedir y que exigíamos, no pedíamos, exigíamos, que no es lo mismo, Y bueno, le mandamos desde cuando estábamos en la acción, le mandamos un correo tanto al director comercial de territorio de Cataluña del Santander como al director de recuperaciones de Barcelona, ¿no? De UCI. Bueno, de Cataluña, perdón. Y entonces le mandamos un email con los cuatro puntos así muy específicos, pero que son muy amplios y que abarcan pues muchas respuestas a muchos afectados, ¿no? De UCI Santander, porque nosotros hemos vinculado UCI Santander porque también hay muchos afectados del Santander que están muy atascados, que a ellos también les cuesta mucho tener respuestas y que les cuesta mucho tener alquileres sociales. Entonces, a mediados de toda la acción, al final conseguimos que a las 7 de la tarde el Santander, después de estar mediando y hablando con ellos, accedieran a los cuatro puntos, que ahora os lo comunicaré, los puntos uno por uno, y accedieran accedieron y se comprometieron a asumir estos puntos. Para que más o menos sepáis qué puntos pedíamos en la acción del 5 de noviembre. Sí, un segundo mientras buscas un pelín de cobertura que parece que está fallando un poco. Si eso, Isa, algo que se ha quedado en el tintero, nos puede comentar. Sí, simplemente comentar que, bueno, el hecho de... Era la primera vez que vinculábamos en Zaragoza UCI con Santander, exigiendo que el Santander haga algo, puesto que las negociaciones a través de la interlocutora estaban bloqueadas. El jefe de recuperaciones se comprometió a que si las negociaciones no avanzaban, él, el lunes, íbamos a hablar con él y hacía algo al respecto. Con lo cual, aunque bueno, con ella hemos quedado en que se van a replantear los casos y se van a dar respuestas antes de final de noviembre, lo que sí, uh-huh. Bueno, mañana lo comentaremos con el grupo, pero la idea es ir a hablar con él de todas maneras el lunes, uh-huh. Y decirle que lo que sea que puede hacer, que lo haga antes de final de mes. No vamos a esperar a que nos den unas respuestas, que claro, tenemos ese miedo a que no se respete el que sean respuestas viables para las familias. Entonces, bueno, si ha de hacer algo, pues no esperar a esa respuesta, sino que lo haga antes, que lo haga antes de que nos digan algo desde UCI. UCI está muy acostumbrada a lavados de cara. También comentábamos que hace un par de semanas firmó el código de buenas prácticas. Bueno, las prácticas siguen siendo exactamente las mismas que antes. Además, ya lo comentaremos otro día más en profundidad, pero es un código de buenas prácticas, digamos, bastante mentiroso porque no se compromete a nada. Es muy excluyente. Bueno, Magda, ¿qué es de los resultados de Barcelona? Bueno, nosotros después de estar mandando correo tanto a Santander como UCI, cuando ya Santander aceptó y nos mandó el correo tanto a las negociadoras que estábamos, los negociadores que estábamos allí, nos mandó el correo aceptando los que nosotros les pedíamos, yo comentamos de email, queríamos que nos especificara que, porque claro, ellos lo que no quieren, ellos decían, bueno, pero si sois de UCI, ¿por qué venís a Santander? No somos de UCI, somos UCI Santander y venimos aquí porque vosotros, el 50% de UCI es vuestro. Y entonces le exigimos, y en el correo que nos mandó el director comercial territorial de Cataluña, le exigimos que nos pusiera. Nos comprometemos, como hemos comentado, a medidas responsables de UCI, en estos mismos términos. ¿Qué quiere decir? Que ellos, durante toda la acción, estuvieron en tanto con el director de recuperaciones de Cataluña como el director general de UCI de Madrid, que es Roberto Colomé. Entonces, ellos estuvieron en total continuo llamada telefónica y telefónica y llamadas a tres con otros también para, entre comillas, exigirles. Ellos les estaban exigiendo que aceptaran porque estaban metidos en ellos y dijéramos nosotros, aparte de ir a UCI, lo más importante que teníamos más en mente es dañar la imagen del Santander, porque ellos presionarían a UCI para que nosotros, de hecho, nos pidieron, no, por favor, no, no hacernos más acciones, que no, ¿sabes? Entonces, bueno, pues si no queréis más acciones, ya sabéis lo que tenéis que hacer, presionar a UCI para que acepte. Entonces, los puntos que al final se accedieron, tanto UCI como Santander, aunque UCI nos costó más, y hasta el día siguiente, a media mañana, me llamó por teléfono el director de Recreaciones de Cataluña y me dijo, bueno, Marta, que al final pues hemos accedido a todos los puntos y el director de Santander nos llamaba por la mañana diciendo, no, por favor, no empapelarnos nada, porque nosotros teníamos dispuesto ya al día siguiente una marcha de un montón de gente para empapelar, no para ocupar bancos, sino para empapelar todos los Santander que hay en Barcelona, que son unos cuantos. Entonces, por mediación de ellos se paró esta empapelada, porque a media mañana ya ellos consiguieron que UCI acabara de firmar un punto que también era importante. Entonces, los puntos que se han conseguido en esta acción es el compromiso de estudiar el cambio de diferencial del IRPH al Uribor, como un máximo diferencial del 0,50, revisable a cada caso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en este punto el diferencial todavía lo consideramos un pelín alto, el 1,5, pero hemos puesto entre paréntesis como un máximo diferencial para que hemos conseguido una solución bastante fuerte, porque desde que llevamos luchando con UCI nunca se había planteado ni nos los daba por remota el cambio del IRPH al Uribor, así que esto es un paso muy fuerte y muy bueno, aunque la lucha tiene que seguir para cambiar ese diferencial, ¿no? Y la lucha tiene que coordinarse. Sí, el segundo punto. El segundo punto es continuar los casos, la revisión de los casos antes del día 2 de diciembre y con una muestra de avance para el día 24 de noviembre. Nosotros en Cataluña nosotros tenemos una mesa de negociación con UCI y al principio nos reuníamos cada 2 semanas y ahora nos reunimos también a eso, cada 3 semanas o así tenemos una mesa de negociación con ellos. Entonces, esta mesa la tendremos el próximo 24 de noviembre y para hacer seguimiento a todos los casos de Cataluña, ¿no? Luego el tercer punto es el revisar la tema de la dación social, la dación total junto con alquiler social. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo que solicite una dación total, si la persona necesita un alquiler social, exigimos alquiler social para todas las personas que lo necesiten, porque gestionando una solución habitacional, ¿no? Hay gente que no lo necesita por las circunstancias, pero que todo el mundo que lo necesite la tenga, porque no tenemos que olvidarnos de que Santander realizó un convenio con la Sareb para la compra de 55.700 viviendas a cambio de 1.000 millones de euros, que eso es dicho nuestro, dijéramos, no les estamos exigiendo nada, sino que es con dinero nuestro, están negociando para comprar pisos. Entonces, esto es muy importante y que la gente esté informada de que están especulando con los pisos y con el dinero nuestro. Y luego el punto cuarto es buscar solución individual de pago de más adecuada en función a la situación de... Yo os lo leo como lo puso UCI, porque UCI es verdad que nos costó mucho que aceptara todos los puntos tal y como nosotros los decíamos, pero al final el punto cuatro nosotros queríamos que ajustara es contemplando la posibilidad de quitas de deuda a los clientes que estén en situación de pago y que puedan quedarse pues con su vivienda, ¿no? Pero ellos, como son tan rebuscados y son tan para no comprometerse en nada, este punto nos costó muchísimo. Pensábamos que el primer punto de diferencial nos iba a costar el máximo y al final lo que nos costó fue el que ellos contemplaran la posibilidad de una quita, ¿no?, de deuda. Entonces, esa es una buena solución, porque hay mucha gente que a la crisis de hoy, pues tiene una nómina y que cobra pues 1.000 o 1.000 poco euros, y a lo mejor pues la solución para el problema de la vivienda no es una dación total, sino sería pues una quita con un cambio de diferencial del IRPH al Euribor, y entonces eso pues sería una posibilidad de que muchas familias se quieran quedar con su vivienda. Claro, y que el proceso de ejecución hipotecaria no continuase, porque muchas de las veces lo que ocurre es que el banco te engaña, te pide una carencia, es especialista en carencias. Claro, en la que luego acabas cobrando muchísimo más. También otras de las estafas que hacen, ¿no? Es cambiar los diferenciales, el IRPH. Hay que destacar que muchísimas veces, si no fuese tan exagerada la estafa de las hipotecas, mucha gente podría seguir pagando. Bueno, voy a poner una canción que es Viva la lucha por una vivienda digna, de un grupo de colombianos, y continuamos el programa. Muy bien. Paseando tranquilamente por uno y por otro lado, el que se encuentre con él lo deja desbaratado, porque tiene mil argucias que lo dejan desarmado, y a cualquiera que lo enfrente lo deja bien pisoteado, porque para esta misión es que él ha sido creado. Nació en el 72 porque un gran genio ilustrado le pareció mucha gracia ver a su pueblo arruinado, y creó el famoso PET y a mucha gente ha matado. Esto no es mentira mía, todo el mundo está asustado al ver padres de familia completamente estresados por esta causa, señores. Ya muchos se han suicidado, se tiran de un quinto piso hasta amanecen ahorcados al ver que ya su familia, cámara, en la calle se ha quedado. La vivienda que tenía el banco se la ha quitado, la rematan y la venden después al más opcionado, cuando ya el primer marrano la sangre se la han sacado. Esta fue la gran herencia que ese gobierno ha dejado a las familias humildes y a los más necesitados, un yugo que los mantiene completamente agachados, sumidos en el dolor, impotente y amargado. Compañero, compañero, ¿qué opina usted de los créditos de vivienda? El UPAC y la VR son dos lobos disfrazados, los que a más de un colombiano en la calle han dejado. Pero no se me preocupe, tranquilícese, cuñado, que ya hay una asociación que le va a dar su knockout. Llaman UPAC porque estaba muy quemado. Ahora en la VR muchos le han llamado, porque este succiona más que ternero bien hambriado, cobrando más de 10 veces los créditos aprobados y a costilla de los pobres, más más de un banco se ha fundado. Y pa' mañana pa' el Congreso muchas leyes le ha aprobado, pero para defender sus intereses creados. No hay que olvidar las promesas que con ellos han pactado, porque toda su campaña los bancos la han financiado. Y el pago de este favor ya se encuentra facturado, esto sí es pelea de tigre cuando el burro está amarrado. Lo mejor es no soñar y andar con mucho cuidado, no se deje ilusionar, pariente, porque resulta enredado. Tener casa es muy bonito y más cuando se ha estrenado, pero le cobran con creces hasta lo que ha respirado. Le ponen un cobrador de día y de noche a su lado, pa' que le amargue la vida y lo mantenga desvelado, peligrando que un infarto lo mande pa'l otro lado. Pero como a todo mal, siempre hay quien lo haya curado. Existen asociaciones que ya se han organizado con el único propósito de atacar este malvado, ejerciendo los derechos de los seres vulnerados y defendiendo su casa de este ladrón descarado. Bueno, continuamos el programa de Stop Desahucios y, bueno, Magda, ¿nos ha quedado algo en el tintero? Sí, mira, yo me gustaría recalcar, porque es muy importante para que todos los oyentes más o menos vayan conociendo UFI Santander, porque al ser una financiera es un poco más desconocida. Todo el mundo, como las oficinas de BBVA Santander son más, se ven más y más asiduas, todo el mundo las conoce, pero UCI es, al ser una financiera, es más difícil, ¿no? Entonces, hay que recalcar que UCI se puede considerar que los préstamos es un mecanismo que aplica a los préstamos, pero super con una imposibilidad de pago, sino que UCI es una de las financieras que las hipotecas las ha hecho más difíciles, con avales que no sabían y que les hipotecaban su propia vivienda. Han hecho acciones totales a tanto los pisos como que compraban en esa época del boom inmobiliario, como acciones totales, y han quitado los pisos a los avales, que a lo mejor la mayoría de los avales son los padres que tenían su piso y su casa comprada hace más de 40 años. Entonces, ha sido una estafa tan grande, y que cuando una familia tenía la imposibilidad de pago, les ofrecían unos acuerdos de cadencia que capitalizaban los intereses, aparte les sumaban 18%, y que era un capital pendiente a pagar, que era una hipoteca impagable durante toda tu vida. Entonces, por supuesto, es una deuda, es una deuda que te lastra, te sí, lastra es una mucho. Deuda impagable para toda la vida, dijéramos, porque nunca llegas a pagar ni a amortizar dinero, están siempre con las carencias, y es una estafa, pero de más creadas y pensadas, creo yo, que han hecho en este boom inmobiliario, ¿no? En esta estafa. Vale, nos despedimos ya de ti, continuaremos hablando en estos 10 últimos minutos que nos quedan de la acción de Zaragoza y de los resultados, así que, bueno, un saludo y un placer haber contado contigo. Pues muchas gracias, y el placer ha sido mío, y bueno, cuando queráis, pues. Y buenas noches a Zaragoza. Y un besito para Isa y Cris, que a ver si algún día me puedo acercar por allí y pasarme a una reunión de la Paz de Bella Zaragoza. Sí, a ver si es verdad. Un besito, Magda. Otro beso, Magda. Gracias. Hasta luego. Buenas Hasta noches. Luego, buenas noches. A raíz de lo que comentaba Magda, ¿no? Sí que es verdad que nosotros también tenemos casos en los que, bueno, pues UCI, cuando hubo dificultad, les ofrecía carencias, uh-huh. Y a día de hoy, pues hay casos que después de 10 años pagando deben más de lo que debían al principio. Uh-huh. Con motivo de las carencias, uh-huh, que se han ido dando. Exacto. Sí. También hay casos, los dos casos que tenemos de daciones que se han conseguido, son casos de familias que tenían niños y que no se han dado soluciones de dación con alquiler social. Hay casos de estas daciones que no tenían ninguna alternativa donde alojarse y habitacional, y siguen así, y no hubo manera. Que, sí, entonces nos viene muy bien Es decir, las acciones tienen resultado. En este caso en Barcelona, uh-huh, ya han tenido mucha fuerza y nos vienen muy bien estos puntos pues para presionar también aquí, sí, uh-huh, este tema de los alquileres sociales, que nos parece fundamental, sí, pues que las familias sin una alternativa tengan, tengan esta posibilidad de poder quedarse en su casa. Al igual que la alternativa que comentaba también Magda de las quitas, porque uh-huh, bueno, pues muchas veces también hay ingreso pero no se puede hacer frente al préstamo hipotecario que se tiene actualmente, porque han cambiado el nivel económico de la economía familiar. Uh-huh. Eso es, sí, nosotros tenemos casos en los que no hay ingresos y ofrecen una y otra vez una reestructuración. Entonces, bueno, pues cuando estábamos ocupando, lo que se le transmitió a la interlocutora de UCI es que no puede ser que nos traigan cada dos meses para ti lo mismo, para ti lo mismo, para ti lo mismo. Cuando hay casos, además, que es que no hay opción. Alguien que no tiene ingresos no puede pagar ninguna cuota. O sea, es dación o dación. Y casos en los que pues ahí tenemos a un compañero que lleva pues eso, tres años. Desde que dejó de pagar, un año más desde que le llegó el tocho, uh-huh, pues esto, que jubilado ya, que bueno, pues que ya se merece pues descansar, que no tiene la culpa de haberse, sí, quedado en el paro los últimos años, uh-huh, antes de jubilarse. Endeudado también porque la entidad le daba más préstamos para hacer frente a la hipoteca, con lo cual se endeudaba cada vez más. La gente no deja de pagar porque no quiere, es porque no puede, no tiene ingresos para hacer frente. Pues bueno, la verdad que pensamos que nos va a costar, ¿no? La interlocutora nos va a costar, porque de hecho cuando nos sentamos ayer a hablar con ella, cuesta, porque los casos están mirados y remirados y pues las conversaciones se alargan, volvemos a hablar del caso, entonces al final ya era como... Bueno, que no ha habido cambios, no hay que discutir nada, solo necesitamos respuestas y que un compromiso, si no me lo puedes decir ahora, un compromiso de que se va a revisar con una actitud diferente a la de este último año, que es dar respuestas que sirvan a las familias y que les dejen, o sea, les den opción a tener una segunda oportunidad. O sea, es un desgaste psicológico ya, sí, importante. Claro, a las familias supongo que les ayuda a venir a estos desahucios, porque entre todos podemos trabajar y, bueno, sí se puede que gritamos habitualmente, es por algo, pero claro, supongo que a las familias que vienen también les desesperará un poco, ¿no? Una actitud, digamos, de un banco, que si ya es difícil cuando no estás organizado, incluso cuando estás organizado, te duele más, y ahora yo creo que hemos entrado en una dinámica a la que UCI ya no le vamos a dejar pasar una. No, desde luego. Exactamente. No. Y además la acción es, bueno, tenemos ¿no? la plataforma en la actitud de, bueno, sí, que respondan y que respondan bien, porque si no, si quieren caña van a tener caña. O sea, sí. Entonces, y a los afectados, lo que tú dices, ese desgaste, pues cuando hay una acción contundente, uh-huh, sí que empodera y se ve además, pues eso, somos grupos de distintas entidades, pero la plataforma ahí está, hay una coordinación, un apoyo. Hay apoyo mutuo entre todos los grupos. Y eso es que, uh-huh, pues, ¿no? Como lucha, y emocionalmente, pues uh-huh, es un subidón y es una recarga de pilas para los afectados. Siempre viene bien tener un enemigo delante, ¿no? Como esta vez el Banco Santander, para echar toda nuestra rabia. Eso es, sí. Viene fenomenal, sí. Además que la policía en este caso se ha portado muy bien, podríamos decirlo así, ¿o no? Bueno, realmente ellos les llamaron y estaban amenazando, les dieron un minuto para o salís o desalojamos. Uh-huh. Y como estábamos en comunicación con los que estaban ocupando, pues le dijimos al jefe de recuperaciones que, bueno, por favor, ya que estamos hablando, que no desalojen. Lo que sí se le dijo, sí, es que nos íbamos a marchar todos, pero sí, cuando bajamos abajo hubo que hacer un poco de, bueno, pues hablamos, porque las cosas se deciden entre todos, y entonces dijimos, bueno, que no nos vamos, nos quedamos. Claro. Porque iba a llamar la interlocutora de UCI, entonces se decidió, no, pues que llame, pero esperamos aquí. Entonces así estuvimos unas, vamos, pues eso, hasta la una del mediodía. Tres horitas. No, que 10 minutos y te llamo, espera que subo a la oficina y vamos al jefe de recuperaciones. Es que llaman 10 minutos, espera. Incluso nos ofreció, bueno, pues 10 minutos, pero os metéis en ese cuarto. De ahí, que no molestéis, por favor. Sí. Aquí la verdad es que nos portamos muy bien porque hemos hablado con la compañera Magda. Sería interesante ver imágenes, animo a la gente a verlo, ver imágenes de la PA de Barcelona entrando a las sucursales, rompiendo todos los folletos, tirándolos por el suelo, bailando y cantando a las tantas de la mañana. Y bueno, nos acostumbran ellos a hacer esto. Ocuparon, es famosísimo ya, ocuparon durante 3 días, 3 enormes días en Barcelona, el Banco Popular, y estaban dispuestas a hacer lo mismo aquí, ¿no? Y yo creo que es algo, la trayectoria que tenemos, que debería de hacer pensar a las entidades que es que no nos van a parar, y además es algo que choca bastante, no nos van a parar simplemente porque nos digan que no, marcharos a casa. Exactamente, tienen que ver que además se ha agotado, digamos, la vía del diálogo, porque sí que se había un compromiso, a raíz un poco de la coordinación, había un compromiso de diálogo y no montamos nada si, pues eso, no se desahucia nadie y hay una, ¿no?, una negociación. Lo hemos agotado, hemos estado en la puerta de UCI, de hecho hay afectados nuevos porque iban a UCI mientras estábamos nosotros en la puerta repartiendo tabillas, y entonces nos lo llevamos para esto, se vinieron. Y a raíz de ahí ver que eso tampoco nos daba resultado, pues ha sido ya el visibilizar, ya de manera coordinada, porque era algo que ocurría en todas las ciudades, pues a la puerta del Santander. Sabemos que le duele más la imagen a Santander. De hecho, lo que nos ofrecieron el miércoles es ir a las oficinas de UCI a ocuparlas en lugar de las del Santander. Claro. Es como, por favor, vaya, ¿qué hacéis aquí? Estamos ya en la recta final y queda poco tiempo. ¿Algo que se os haya quedado en el tintero? Bueno, pues no. Yo creo... No, está muy bien. Bueno, pues si eso, vamos despidiendo y ponemos una cancioncilla, ¿no? Venga, venga. Venga. Bueno, pues un placer haber contado con Magda. También es un placer enorme haber contado con Chris y haber contado con Isa. Igualmente, gracias por invitarnos. Esperemos contar con vosotras en otras ocasiones. Claro, cuando quieras. Cuando quieras, para seguir pasándonoslo bien. Nos lo pasamos bien antes con la canción de escape de Alibaba y nos lo vamos a pasar ahora también muy bien con la canción de Hilario Camacho. Es una canción del 1960 y se llama El son del desahucio. El alquiler se cumplió, te tienes que mudar. Pero el problema es serio, porque no hay con qué pagar. Si encuentras cuarto vacío, te tienes que mudar. Y si acaso no lo encuentras, te tienes que mudar. Si el dueño dice lo siento, te tienes que mudar. Y si no dice nada, te tienes que mudar. Como sea, te tienes que mudar. Con dinero, sin dinero, te tienes que mudar. Calma, mi compadre, calma, vamos los dos a cantar. Que venga el casero ahora, él nos podrá acompañar. Oiga, usted, amigo casero, ayer me citó el juzgado y dije que no he pagado porque no tengo dinero y estoy parado. Yo no salgo a la calle porque el agua a mí me moja. Venga usted casero y diga si va a curarme el catarro después que el agua me coja. Con